Si escucharon el informativo de Radio Nacional, saben que hace un ratito nada más se bajó de su candidatura a primer diputado provincial por el partido de Macri, el señor Niembro, y no sé quién queda, no sé quién va a quedar. Vamos por el segundo ahora. Vamos a ver quién está después. Y estamos comunicados con Gabriel Fuchs, que es legislador porteño del Frente para la Victoria y que estuvo llevando toda la cuestión de Niembro adelante. Fuchs, ¿qué tal? Buenas tardes, acá estamos con todo el equipo de Todos en Cuero. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Fuchs, al final esto, no sé si se veía venir o no, no sé si hubo otros, si es fácil encontrar otros casos en que a poco de las elecciones se baje el primer diputado de un partido, ¿no? No, debe haber casos, yo no tengo ahora encima, en la memoria, ninguno. No sé si está totalmente confirmado, pero desde ayer que está muy fuerte ese rumor y me parece que el Círculo Rojo ha decidido que sacarse la primera pregunta que están recibiendo todos los candidatos del PRO cada vez que quieren hablar de cualquier otra cosa sobre este tema. Entonces me parece que será en esa dirección la renuncia del Niembro, permitirle poder volver a la campaña sin tener que estar explicando esto. Ahora, lo que nosotros igual, más allá del tema electoral, queremos es que esto no para, porque lo que nosotros necesitamos es que el gobierno de la ciudad y los que le dieron los contratos expliquen y respondan en pedido de informes dentro de los que quedan a partir de ahora 20 días, de cuáles fueron esos contratos, en qué condiciones se dieron, los supuestos concursos de precios a los que hace referencia. Nosotros como legisladores de la ciudad no hicimos esto para que Niembro renunciara a su candidatura. En todo caso, lo absurdo fue que él decidiera aceptar una candidatura sabiendo que estaba involucrado en una situación así, que a todo su espacio político lo iba a poner en la situación que lo puso. Pero acá hay 5 ministros, por lo menos, del gobierno de la ciudad, que son los que tienen que dar explicaciones sobre los 21 millones de pesos que adjudicaron en esta forma segmentada a Fernando Niembro y a Tilio Mesa y a su productora Bimembre en todos estos tiempos, ¿no? En estos 3 años. Son 5 ministerios los que le dieron estos paquetes de que uno no sabe bien de qué son, ¿verdad? Así es. Y ayer escuchaba a alguien que decía que lo de Niembro es como que la impunidad en este caso, en lugar de ayudar, lo perjudicó a la gente del macrismo. ¿Usted cree que es parecido a esto? Mira, acá hay dos cosas que hay que ver. Lo primero es que efectivamente ya se ha dicho, pero es importante remarcarlo. Acá hay un tipo que recorría ministerios y dependencias del gobierno de la ciudad y recaudando contratos, ¿no? Sí. Sumando todos los días, porque son 190 en el lapso de 3 años, imaginemos los días no hábiles que hay, prácticamente día por medio suscribía uno de estos mini contratos, no tan mini, porque algunos son de 500 mil pesos y algunos llegan a 1 millón de pesos, con algún área del gobierno de la ciudad. Para que esto suceda, alguien debe haber dado la orden de que efectivamente le abra las puertas y se hagan esos contratos. Y ese alguien tiene que haber sido o el jefe de gobierno o un nivel de autoridad semejante. Es decir, no existe la manera de que la seducción de Niembro y de su socio haya permitido, ¿no?, que con servicios tan confusos y complejos como los que están ofreciendo y diversos, que van desde encuestas hasta el reparto de volantes, hasta otro tipo de tercerizaciones, hasta bolsa de lo que ellos han definido como los bolseros de propaganda en la cadena Fox y en otros lugares, cómo ha ido, el tipo iba con una valija, recorría, entraba y ese día le daban el contrato. Claro. Entonces, acá hay una orden, lo que el gobierno de la ciudad tiene que contestar, y además, más allá de que hayan sido otorgados a través de un decreto que autoriza a los funcionarios a decidir a quién se lo dan, es necesaria la presentación de segundos presupuestos en cada uno de los casos. Así que la verdad es que yo creo que estará bien o no, ellos habrán evaluado la necesidad de sacarlo al tipo en medio de la campaña, pero nosotros como legisladores de la ciudad y el proyecto en su momento que presentó Gabriel Alegre es para saber por qué el gobierno de la ciudad fue el que le otorgó estos contratos a él. No era para que él renuncie a su candidatura. En todo caso, éticamente, ya muchos han opinado, incluso desde su propio espacio político, que es lo que él debía hacer. Pero, bueno, es la situación hoy, ¿no? Igual, quedan 20 días, el gobierno de la ciudad tiene 20 días para mostrar los papeles de todos los temas que acá están involucrados. Así que eso va, son 3 semanas a partir de acá, ¿no? Eso es porque, eso es el pedido de informes que hicieron ustedes, Fux. Eso es el pedido de informes que presentó la diputada Alegre, que por supuesto todos nosotros acompañamos. Ajá. Que al principio no se aprobó, me parece que el primer eslabón de la cadena, yo no diría de errores, no sé si son errores o son decisiones, pero de equívocos en las que el gobierno de la ciudad y el PRO se vieron metidos, fue no aceptar de entrada el pedido de informes, en demostrar que había un problema oculto. Claro. Entonces, ese tardó 10 días, 2 sesiones en ser aprobado, en ser aceptado para que se discuta sobre tablas y se apruebe. Eso tiene 30 días. Ya sabemos que ellos no cumplen la ley, nunca cumplen la ley, que siempre son, yo siempre tomo el ejemplo y me gusta el caso de Iron Mountain, donde hubo 10 servidores públicos que murieron, tardaron 11 meses en contestar el primer pedido de informe. Claro. Así que si sobre la muerte de un servidor público ellos consideraban que no era importante considerar o se tomaron su tiempo, es posible que acá lo hagan. Lo que pasa es que acá la observancia de todo el mundo va a estar mucho más puesta, porque este tema ha logrado un impacto que otros temas, a lo mejor tan importantes como este, no lo han logrado en otro momento, quizás por las características de Niembro, quizás por justamente el mismo motivo que lo llevó al PRO a ponerlo el primer candidato, que es el tema de un alto conocimiento de toda la sociedad por su vinculación con el fútbol. Claro. Esos mismos temas han logrado este impacto. Yo no sé si festejar que la renuncia de Niembro, me parece que lo más importante es que en esta renuncia también hay una aceptación de que hay un problema grave. Claro. Y que ese problema grave tienen que responderlo en los tiempos que tienen que hacerlo, que son los próximos 20 días. Fox, mi compañero Gerardo de la Lisi le quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, usted hablaba, Fox, de la decisión, de una decisión del Círculo Rojo de correr a Niembro. Sí, lo digo porque ayer y anteayer fue el tema del Círculo Rojo, ¿no? Dando vueltas. Sí, claro, sí, desde la semana pasada ya la Nata y Longobardi ya habían pedido públicamente que se corra Niembro. Yo me preguntaba y le pregunto si no cree que hay una intención de este Círculo Rojo como de dejar impoluto al PRO, como decir, sacado Niembro del medio, está todo bien dentro del gobierno de Macri. Debe ser, yo creo que más bien un golpe de volante para que al menos tengan una primera respuesta los candidatos, que es, bueno, pero el Niembro ya se apartó y la justicia está investigando y la justicia dirá. Eso es el objeto es pase a la siguiente pregunta y podamos hablar de otras propuestas que yo tengo, pienso yo. Ahora bien, de cualquier manera, vuelvo a lo que decía recién, la renuncia de Niembro a su candidatura nada tiene que ver, o en todo caso no desvincula la necesidad que tiene y la obligación que tiene el gobierno de la ciudad en los próximos 20 días, porque son 30 días lo que la ley determina, de contestar las 190 contrataciones que en forma de desmesurada, extraña, segmentada, hizo con la productora La Usina, de que comparte Niembro con el señor Mesa, que ya había empezado este camino renunciando a su candidatura a diputado suplente, aparentemente la semana pasada, que nunca quedó claro, pero sí trascendió que era de esa forma, ¿no? Fox, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, en cuanto tengamos alguna otra novedad, lo volveremos a llamar. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias.